21 minutos, seguimos platicando con el especialista en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, Alfredo Jalife, que bueno, pues estamos hablando de este tema, Trump-México, la relación bilateral, esta crisis que se está viviendo. ¿Cómo enfrentarla, Alfredo? ¿Qué debe hacer el presidente? Oye, disculpa porque te cambié el nombre, Emanuel, ¿eh? Sí. Discúlpame. Tenemos que tener, antes de un tratamiento, un buen diagnóstico geoestratégico, y no lo hay en México. ¿Pero cómo enfrentar a Trump? ¿Esto no desataría belicosidad obsesiva contra México? Mira, son ajustes. Obviamente él es un supremacista blanco. Estados Unidos tiene un pánico demográfico ante el ascenso de los latinos, cuyo 40% somos los mexicanos. Y él quiere que predominen los blancos, así de fácil. Por eso viene lo de la expulsión. Estás hablando de 11 millones de ilegales que hay en Estados Unidos. Algunos dicen que no lo podrá hacer, que es imposible expulsar 11 millones de personas. Que no lo podrá hacer Trump. Pero sí, oye, Obama expulsó a 2.5 millones. Digo, te pones a expulsar y entra... Por eso te digo que el diagnóstico es importante. O sea, primero el diagnóstico, sí, algunos... Es un diagnóstico, a ver, dices, me enfrento, ¿a qué te enfrentas? Algunos dicen que Peña no debería de escuchar a los amigos, sino atender las sugerencias de los especialistas. ¿Eso tendría que ser lo primero? Desgraciadamente Peña reina, no gobierna. El mero mero hoy se llama Videgaray. Él decide, deshace. Entonces, y es una persona muy soberbia que no escucha. ¿Es el presidente de facto, Luis Videgaray? ¿Es el presidente de facto, Luis Videgaray? Oye, no necesita uno muchos datos para darse cuenta, ¿no? Mientras el otro juega golf, el presidente, ese es el que está operando y quiere ser el candidato a la presidencia, y quiere ser presidente, pero pues ¿de qué? ¿De un cementerio? ¿De qué? Oye, y eso no se arregla con amistad. Eso... Tienes que tener un diagnóstico, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Mira, es como un familiar mío tiene cáncer y yo soy médico, pues se lo tengo que decir. Y hay que ver qué tratamiento darle. Entonces primero... ocultar que no tiene cáncer. Primero el diagnóstico, primero, ¿y luego qué? Ahí te va, por eso es importante, y ustedes de cierta manera, y la población y los estados petroleros, desgraciadamente somos copartícipes de esa debacle, no es nada más de uno. ¿Dónde están los gobernadores de México? ¿Por qué se entrega el petróleo de Tabasco? ¿Por qué se entrega el petróleo de Campeche? Ese era nuestro resguardo geoestratégico, ese era nuestro seguro de vida, y lo entregamos. ¿Hoy con qué combates? Yo quiero ver, ¿qué? Okay, ¿vas a combatir con qué? No hay, ya está, se entregaron totalmente a Estados Unidos, nada más falta entregar el aire de México. Y creo que no se lo llevan por contaminado. Entonces, mira, entonces por eso en pie es yo hago mucho hincapié. ¿Qué es lo primero que hace Trump? Le da dos regalos a Rusia. Dos. El primer regalo. Nombra de secretario de Estado a Rex Tillerson. ¿Quién es Rex Tillerson? Pues el ex director de ExxonMobil, la máxima empresa petrolera de Estados Unidos. Ve el precio del petróleo, todo lo que ha subido desde que entró Trump. Ve la bolsa de Estados Unidos desde que entró Trump. Ve el dólar, cuánto vale desde que entró Trump. Ve el rublo, cuánto subió desde que entró Trump. 25% el rublo, que es la divisa rusa. Ve el peso mexicano, la más vapuleada del planeta. Pues está muy claro, lo que pasa es no quieren ver. Pues ya no puedes hablar. Entonces la segunda es... el acuerdo petrolero, traen un acuerdo petrolero que ya se había hecho antes entre ExxonMobil y Rosneft, la empresa privada estatal rusa. Incluso le dieron hasta una medalla, el mismo Putin le dio una medalla a Rex Tillerson. Un acuerdo por 500 mil millones de dólares para explorar el Ártico, para explorar la parte estadounidense del Golfo de México y para explorar Texas y Oklahoma. Está clarísimo el acuerdo petrolero. Es decir, Trump es petrolero. Bueno, y resulta que nosotros no tenemos petróleo, porque ya lo regalamos. Bueno, luego tiene la segunda parte fundamental de este diagnóstico estratégico. Viene un acuerdo militar que ya empezó a darse, lo que seguimos la política del Medio Oriente, estamos alertas a ello, que es el combate de Estados Unidos, Putin y Trump, contra el yihadismo en el Medio Oriente. ¿Y esto para qué? Pues van a hacer un condominio y se van a repartir el Medio Oriente. ¿Ve qué es lo primero que hace Trump? Otro regalo. Le manda señales a Putin, dice, la OTAN es obsoleta. ¿Qué te está diciendo? Ya no te voy a estar dañando a Rusia con la OTAN. Segunda, dice, le pega, se le va a la yugular a Angela Merkel de Alemania. ¿De qué país? Alemania, la máxima superpotencia económica y supuestamente la máxima aliada de Estados Unidos. Mira, con que sigan qué está pasando entre Alemania y Estados Unidos, en México, con que sigamos eso, nos vamos a dar cuenta que íbamos a llegar a esta situación. ¿Pero qué tenemos que hacer en México? ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano, Alfredo Jalife? Desgraciadamente estás, por eso yo voy al diagnóstico estratégico o estratégico. Si no entendemos esto, van a empezar a cometer errores muy graves. Sigo, yo lo único que veo de equivocación en el esquema de, aunque no creas que estoy hablando de México porque estoy haciendo el diagnóstico, el G2 entre Rusia y Estados Unidos, le veo un grave defecto que no está China. Para mí, el mundo debe estar dividido en tres esferas de influencia, que son China, Rusia y Estados Unidos. Lo que trata Trump es de romper la alianza estratégica que tenía Rusia con China. ¿Ya entendiste? Ese es el nombre del juego. Pues si no nos entendemos esto, empieza uno a cometer errores a diestra y siniestra. Ese es el juego. Entonces, jalar, retirar a Rusia de China, ¿qué tanto le pueden dar a Rusia para dejar a China? ¿Qué tanto va a dejar Rusia a China? Si tú me preguntas mi muy humilde opinión, te voy a decir, y conste que estoy hablando solamente de México, del resto de los países del planeta. No, que yo creo que el gran vencedor fue Putin, porque él ya se vuelve como el pivote entre China y Rusia. ¿Qué ahora, tendría que hacer México? ¿Buscar a China? México. Entonces ahora, tú no te puedes ir y decir, ve, los reflejos, vámonos a China. Oye, si esto no son vaciladas, ¿a poco te van a aceptar que los chinos lleguen, y esos son mis grandes amigos, a la frontera con Estados Unidos? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pero rápidamente, ¿qué es lo que está? Estamos en retirada, tenemos graves problemas, se nos juntó la tormenta perfecta. ¿Tienen las reservas de dólares nuestros? ¿Dónde crees que están? Pues los tienen ellos, están en dólares. Ya no tenemos petróleo. Ahora quieren privatizar el agua. Bueno, una serie de errores que estamos perdiendo la dimensión de que estamos ante un cambio tectónico de paradigma. Se acabó el mercantilismo, ya todos esos tratados, no quiere saber nada de ello Trump. Bueno, ¿por qué razón? Porque quiere darle empleo a los ciudadanos estadounidenses, llevarse las empresas de Estados Unidos de nueva cuenta a Estados Unidos. Es decir, vamos a pasar del outsourcing, la deslocalización, al insourcing, que es a la relocalización. Oye, por eso lanza un proyecto de infraestructura de $1,000,000,000, le queda de empleo a su gente. Ya se acabó la globalización. No lo entienden ni Videgaray, que viene del ITAM. Todos los itamitas de México no entienden eso. Se acabó la globalización. Punto. Ya es otro paradigma. Yo ya desde cuándo vengo hablando de la desglobalización. Ya eso, ya. O sea, ya entonces, si tú ya eres una mentalidad mercantilista a negociar, además ni hay negociación, ve cómo nos ha humillado Trump. Se la pasa humillándonos. Pero eso le da mucho crédito a él con los blancos, que ese es su electorado. Él no está gobernando para México. Él no está gobernando para los mexicanos, que tenemos una gran proporción de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Él está gobernando para los blancos. Y ese es su si no entendemos esa parte, ¿cómo vas a sacar cómo vas a hacer un tratamiento adecuado? ¿Cuál es la alternativa para México, Alfredo? Me tengo que ir a una pausa rápidamente. La veo muy difícil. Tenemos que somos el país el máximo perdedor. Te voy a decir algo que es muy duro. Trump nos está usando de conejillo de indias, de laboratorio de experimentación, para dar una lección al mundo. Vean cómo es decir, con nosotros, como estamos tan débiles, él si puede te aplaza. Mira, lo dijo en su libro. Lo que pasa es que nadie lee ni a Trump. creen que es un loco y todo. El señor está trabajando para lo que quiere. Yo, obviamente, yo como mexicano no puedo ser, no puedo apoyar a Trump y todo lo que hace, porque además todo lo que hace me afecta y nos afecta a todos. Pero tenemos que entender cuál es su motor psicológico. Ahí tiene un libro que escribió desde 1987, si no me equivoco, se llama The Art of Dealing, el arte de negociar. Y él así se está manejando. Es decir, no es otro Trump al de 1987 el que está en la presidencia. Y ¿sabes qué dice? Hay una frase clave. Al débil hay que aplastarlo. Y al fuerte hay que negociar con él. Ya te dije el resumen de su pensamiento. Pues, ¿quién es el débil? Nosotros pues nos entregamos. Oye, llevamos entregándonos desde el modelo neoliberal. Todo, nos entrega. No tuvimos pluralidad. Todo lo que se está pensando que se debe hacer, que piensan hacer hoy, ya salirse y todo, voltear hacia Latinoamérica. Pero eso, ¿desde cuándo lo venimos diciendo? Mira, y siguen cometiendo errores. Yo ayer se lo dije a un asesor de Peña. Me invitó a comer, nos fuimos, le dije, mira, sigue cometiendo errores tu presidente, que ni es el presidente, es Videgaray, esa es la realidad. Siguen hablando de Norteamérica, North America. No quieres, ese es de lo que no quiere saber Trump. ¿Cómo llevas una mentalidad mercantilista de integración con Norteamérica, cuando precisamente es lo que no quiere Trump? No quiere saber de nosotros los mexicanos. Ellos querían a México, todas las materias primarias, primas de México, pero sin mexicanos, eso nunca lo entendimos. ¿Por qué? Porque hay una revuelta demográfica en Estados Unidos. No quieren que los mexicanos seamos mayoría en 20 años. Esa es la triste realidad. Entonces, tienes que actuar en consecuencia, así de fácil. Así que yo te digo, tú sabes que no es fácil en radio decirte en 2 minutos que va a ser México, ¿no? Bueno, por eso yo doy planteamientos generales. Uno de ellos es, primero, diagnóstico de qué sucedió en Estados Unidos, la realidad interna de Estados Unidos. Una revuelta demográfica contra los que no son blancos. Así de fácil. Dos, segundo diagnóstico, se acabó la globalización porque a Estados Unidos ya no le conviene. Se van a la desglobalización. Se van a la inversión interna, infraestructura, crear empleos en Estados Unidos. Ya no quiere Trump ver más Detroit, ni etcétera. Ve toda la criminalidad en las grandes ciudades. A nivel internacional, ¿qué hay que hacer? Quiere acercarse con Rusia. Y en este juego, ahorita también él está proponiendo una guerra comercial contra China. Igual, con México ya hay guerra comercial. Oye, ese impuesto del 20% del border adjustment, como le llaman, del ajuste las fronteras, es devastador para nosotros. Devastador. Y hay que decir las cosas como son. Y no tenemos resguardos. No hay. Las remesas, mañana le van a imponer seguramente impuestos. No, olvídate, es el peor. Lo peor que nunca lo tuvieron en el radar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían Saving Mexico, Mexico's Moment? Bueno, pues, quiere decir que estaban en el Marte, o yo no sé en qué, en otra Vía Láctea, oye. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en México. Desgraciadamente es el peor momento. No se va a morir México, nosotros somos un gran país. ¿Qué nos salva? Hoy que tenemos, fíjate qué es lo que nos queda. Ahorita están hablando de unidad todos aquellos que operaron contra la unidad del país, que no nos escucharon durante el modelo neoliberal. Bueno, eso ya se acabó, ya hay que entender que se acabó. Tenemos que mirar hacia adentro, desarrollo interno, mirar a quiénes van a, qué nuevos amigos podemos tener. Estados Unidos no es nuestro amigo con Trump, no hay que equivocarse. Todas las tonterías de Fox, amigo, ya te acuerdas, ¿no?, con Estados Unidos. Esto ya se acabó, es cambio de paradigma. Tenemos que voltear hacia Latinoamérica, tampoco le va a ir muy bien, pero nosotros somos el ejemplo de cómo les va a ir también a Latinoamérica, y repensar lo interno. Bien. La cultura es lo que nos va a salvar. Alfredo Jalife, yo agradezco mucho estos minutos, creo muy interesante, esperemos seguir en comunicación para seguir escuchándote en estos análisis que nos haces. Muchas gracias, buenos días. Encantado. Un saludo. Hasta luego. Es Alfredo Jalife, es especialista en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. ¡Qué interesante! el punto de vista de Jalife. Trump quiere darle un escarmiento al mundo a través de México. Pues así pareciera, ¿no? Así es. Pero interesante. 8:36, la pausa. Volvemos con más.